www.metalpr.com. MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva letrinera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Un lechón atómico totalmente chamuscado por el sol de la playa. Contra, si vivo en el Caribe, tengo que estar en la playa de vez en cuando, ¿no? Bueno, pero eso no quiere decir que este programa se detuvo. Este programa está listo para despegar. Y hoy tenemos programa lleno de muchas cosas, Cosas nuevas que pasaron, bandas nuevas que enviaron música, entre otras noticias que tenemos nuevas. Y celebrando que este verano está dándonos unos días preciosos aquí en la Isla del Encanto. Ya no nos quitan el guante de la cara. Vamos a tirar ahí a Don King, que dice... ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! Hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Hay que bancarla. Sabes que era él, ¿no? La hora de salir follado. Buenas tardes, pequeños saltamontes. ¡Sí! ¡Se acabó el ron! ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? El perreo intenso acaba de comenzar. ¡Sape, sape! Y aceptar un favor de ustedes. Están como operados del cerebro. ¡Qué payaso eres! Me agradas. Y por eso voy a hacerte talco. Ah, levadura, levadura, dame musculatura. Dura, dura. ¡Queremos rap! Vámonos con un clásico. Es un clásico que usted va a saber cuál es. Dale para atrás, empiézalo de nuevo. Vámonos con esto. Empezamos con un tiburón.

pendiente a todo lo que está pasando y no estando en estructuras que estén ya un poco azotadas por los temblores anteriores, a toda esa gente que está en el sur, pues solidaridad. Y yo sé que hay que están aprendiendo a vivir con el temblequeo, pero ya esta semana se cayó una estructura que ya estaba comprometida y que ya la habían clasificado como inhabitable, así que estén pendientes, no estén en estructuras que ya las hayan clasificado inhabitables. Si su casa la declararon inhabitable, pues tiene que moverse, porque es su vida la que está en riesgo, ¿eh? Pero bueno, no vamos a hablar más, no vamos a hablar más de cosas malas, vamos a hablar de cosas buenas. Empezamos este programa con Immigrant Song, la canción clásica de Led Zeppelin, interpretada esta vez por Great White, del disco de 1998, Great Zeppelin, A Tribute to Led Zeppelin. Es este disco que tiene una carátula que era, si me acuerdo bien, era el Hindenburg, ¿verdad? Que se estaba prendiendo en candela, pero en el otro lado es el tiburón clásico que ponía Great White en todos sus discos, ¿no? Tremendo disco, a mí siempre me ha gustado este disco, lo tengo desde que salió y lo tenía por ahí guardado y dije, contra, debo poner algo de eso. Y le di candela a ese disco bastante. Hay gente que dice, no, que el original es mejor, pero mira, cuando salió ese disco no estaba a mal precio en la tienda, lo compré y me gustó. Hay unos temas que les quedaron muy bien, otros temas no les quedaron tan mal, pero es como todo, eso es cuestión de gusto. Vamos rápido, vámonos con música, que estoy hablando mucho, vámonos con música. Esto es God of Silence. Me está que esto es lo nuevo de la banda Hess. Creo que sí, vámonos con eso. clase de temazo de la banda Hess, H-E-S-S, de su producción del 2019, Arpócrates. Banda de Rosario, Santa Fe, Argentina. Clásico, clásico, clásico. This feels like paradise. We'll be in heaven tonight. ¡Qué clase clásico, Yngwie Malmsteen! Clásico Heaven's Tonight. Esto es Yngwie Malmsteen con Joe Lynn Turner. ¡Qué más! Así como dice Kissman, es del disco Odyssey. Brutal. Vámonos con esto. Hola, Les saluda Dark Nerudas y quiero invitarlos a nuestro programa AZ Lao, que será transmitido todos los jueves a las 10 de la noche a través de azrockradio.com en Puerto Rico y para el mundo. Tendremos clásicos del heavy metal, noticias, opiniones y algunas anécdotas relacionadas al mundo del heavy metal, pero sobre todo, mucho metal pesado. No se lo pierdan todos los jueves a las 10 de la noche a través de azrockradio.com en Puerto Rico. AZ Loud, para los amantes del heavy metal. They rock hard. Puerto Rico's new rock station. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y volvimos a los estudios acá de la nueva lechonera del rock. Le estoy volando los tímpanos a ustedes, como siempre. ¡Aplauso! Bueno, y no dijimos que este programa se transmite en diferido a través de un montón de emisoras, a través de España y Latinoamérica, de toda Hispanoamérica. Tenemos martes 7 de la noche, se transmite en Espectro FM 99.8 MHz en Corrientes, Argentina. Los martes a las 8 de la noche se transmite en México en Metal Corrosivo. Jueves 2 de la tarde, nuevo, estrenando. Estamos estrenando en De Montre Radio, General Roca, Río Negro, Argentina. Jueves 2 de la tarde, hora de allá. Que eso, ellos son GMT-3. Recuerden que nosotros somos GMT-4. Hay gente que me pregunta, ¿qué es eso de GMT-3 y GMT-4? Bueno, si usted se acuerda, cuando hicieron todos estos meridianos y cosas de lo que habíamos estudiado en la escuela, pues el GMT es Greenwich Meridian Time. Por donde pasa Greenwich, nosotros, si la hora en Greenwich es las 12, pues nosotros estamos, por ejemplo, menos 4 horas antes de las 12. ¿Ok? Así que es así. Y ellos están GMT-3. Así que jueves a las 2 de la tarde, hora argentina, en De Montre Radio. Viernes 4 de la tarde, Rock FM, Costa Rica. Viernes 9 p.m. en FM Ser Metal 99.5 MHz en Neuquén, en San Martín de los Andes, Argentina. Y me preguntan también muchas veces, ¿pero por qué tanto Argentina? ¿Por qué tanto Argentina? Y les digo, pues miren, si Argentina es el país más grande de hispanoparlante que hay, ¿verdad?, en todo el continente suramericano. Nosotros somos una islita pequeña en el Caribe. Oye, nadie puede negar el acento caribeño que tengo yo. Eso no se puede negar. Nosotros somos una isla pequeña del Caribe. ¿Y cuántas veces cabe nuestra isla en Argentina? Montones de veces, ¿verdad? Así que, pues es que eso es lo que pasa. Allá hay mucho rock. Y además que hay mucho rock, hay mucha gente en una extensión de terreno vasta de cientos y cientos de emisoras. Obviamente por matemática, ¿no?, por estadística, pues va a haber mucha gente que escucha rock y metal allá en Argentina, así que va a haber más estaciones en Argentina. Es cuestión de eso. Bueno, y vamos a saludar a la gente que está en el chat, que nos hemos olvidado de ellos y no hemos dicho que desde temprano está Dark Neruda, JC River, que fue el que inició el chat. Está ahí también. Está Metal Latino. Está Kissman, que está desde temprano. Garly, Tommy, Sando, Arucar. Por ahí entró Poncho y se salió. Y está también Antonio C. Todos los que están ahí. También un saludo a los que me escriben por los otros medios de comunicación, como son el WhatsApp. Un saludo a Pedro Mestre, que está desde temprano dándose cervezas ahí. Salud. Y escuchando la nueva lechona del rock, saludos a Joey y a Nuri, que nos escuchan desde los Estados Unidos. Están allá también La avanzada metálica en la República Dominicana está calladita. Bueno, se ve que hoy estaban las elecciones en República Dominicana, hoy domingo, así que me imagino que todos están en el rollo. Pero ahí me salió Oscar, nuestro amigo Oscar de Costa Rica, que está activo también. Nuestro amigo, ¿dónde está? El que siempre nos escucha, el hombre que le encanta la lucha libre, Juanqui, el Chango Stream. Está por ahí, que también nos escribió desde temprano. Y montones de los que están. Un saludo a José Vélez, que está también escuchándonos y escribiéndonos a través del WhatsApp. También tenemos mensajes. Rafael Conway está en sintonía, el hombre del Club 77. Hay que ver cómo vamos a manejar esto del distanciamiento. Hay que ver cómo lo vamos a manejar. Bueno, en una noticia no muy... En una noticia triste, voy a bajar aquí un poquito. El Rock perdió a uno de los músicos importantes de Argentina, a Gaddy Pampillón. Gaddy había sido el miembro fundador, vamos a ponerlo así, miembro fundadores, de los miembros fundadores de Alacrán, esa banda que hemos puesto aquí varias veces y que de ahí salió Mario Ian. Pero Mario Ian no fue el primer cantante, Mario Ian no fue el primer cantante, pero es el cantante con quien se, en definitiva, se define lo que es Alacrán, y por ahí para adelante es que Alacrán se dispara, ¿no? Gaddy también estuvo en Tarzan y luego estuvo haciendo en su último tiempo más hard rock, más blues. Y es una pena porque Gaddy muere por... Se pudo haber evitado un poco esa muerte, porque Gaddy tuvo un mal diagnóstico de un problema de cáncer en un ganglio. Primero fue a un hospital, le dijeron... Él se le hinchó un ganglio y fue a un hospital, le hicieron una biopsia, le dijeron que todo estaba bien, y al tiempo se puso mal, volvió otra vez, pero esta vez fue a otro hospital, y en ese otro hospital le encontraron el cáncer maligno. Así que si se hubiera encontrado quizá en la primera vez que fue al hospital, pues quizá Gaddy estuviera con nosotros hoy. Pero así es la vida, esas cosas pasan en la vida, así que siempre es importante buscar varias opiniones en cosas como el cáncer y en cosas como uno se siente, ¿no? Una pena. Vámonos con un tema de Alacrán clásico. Vámonos con esto. Esto es Alacrán. Bye. señores, y eso que estamos escuchando es Alacrán, sí, Alacrán con K, o sea, Alacrán, donde va la C, ahí va la K. Temazo, traidor. De su disco de 1991, otra vez en las calles. Ahí está. Clásico, clásico, clásico. Nos fuimos con Maris, el Rider. Eso es Malice. In the Beginning se llama el disco, 1985, clásico. El Rider es el tema. Tan duro, duro como la aviación Z. indestructible. ¡Es grande el contacto! La nueva, lechonera del rock. ¡Aquí vamos! La única alternativa al metal pesado lo encuentras aquí. AC Loud. Con Dark Neruda. Desde Spring, Texas. Todos los jueves a las 10 de la noche. Escuchas clásicos del heavy metal. A través de AC Rock. Y de la nueva generación. Noticias, comentarios, reseñas. Metal en español. Todos los jueves a las 10 de la noche. Por AC Rock Radio. Así es, y este jueves, no te pierdas, este jueves, no te vas a perder en ningún momento AC Loud. ¿Por qué? Porque lo nuevo de Zach Wild va a estar ahí en AC Loud en extremo, Zach Sabbath. Y es porque Zach Wild va, está tirando... celebrando los 50 años del disco de Black Sabbath, ese icónico disco, está tirando para septiembre un disco de Zach Sabbath, que es las versiones de Black Sabbath tocadas por Zach Wild. Y el 4 de septiembre tendremos un disco pequeño, más bien un EP con canciones tocadas por Zach Wild como Black Sabbath, War Pigs, Behind the Walls of Sleep, NIB, Wicked World, entre otros temas. Así que es muy, muy, muy importante que estés pendiente, porque nuestro amigo Dark Nerudas va a estar este jueves poniendo temas de ese disco de Zach Sabbath. Y también va a escucharse en Heavy Metal Bunker los domingos, aquí a las 7 de la noche en metalpr.com y en otras emisoras que le siguen, ¿ok? Así que es más, pero si estamos hablando de Zach Wild y Black Sabbath y eso, vamos a poner un temita de Black Sabbath. Déjame buscar aquí, vamos a poner este. Mira, este tema lo van a tocar en el disco de Zach Sabbath. Así que vámonos con esto. Esto es Wicked World, Black Sabbath. Yeah. Wicked World, Black Sabbath, clásico, clásico, clásico. Vámonos con esto. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com. Proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y web rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación potente que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. La unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra página, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo el asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da la difusión, cobertura y visibilidad que te mereces. Bueno, y de esa iniciativa de bandas nos llega esta banda, Reaper. Vámonos, empiézalo de nuevo. Tema Don't Look Away. Temazo, eso es Reaper. Vámonos con esto. Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. Demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. Bueno, pues pusimos ahí un tema que se llama Don't Look Away de la banda Reaper y se escribe de esta forma, ¿ves? Porque usualmente Reaper lo escriben R-E-A-P-E-R, pero este Reaper se escribe R-E-E de Rip, R-E-E P-E-R, Reaper. Y pueden escuchar y conseguir más información de esta banda en reapermusic.com, que es parte de la iniciativa de bandas que ha puesto en pie la gente de Asalto Mata Radio Rock. Y nosotros, como somos parte del grupo de programas que se difunden a través de esa web, pues estamos incluidos como parte de esta iniciativa, que nos gusta mucho también porque estamos conociendo bandas nuevas y ayudando a todo este movimiento del rock que lo necesita hoy en día más que nunca. ¿Okay? Así que pueden escuchar sobre todo la música de Reaper, de su nuevo disco Get Your Ecstasy. Pueden escuchar en Spotify, Apple Music, en Amazon y en todas las otras plataformas en donde están. ¿Ok? Así que vamos a estar poniendo música de ellos. Ya habíamos puesto también a otra banda que está en esta iniciativa, que son los muchachos de Black Bomber. ¿Ok? Y vamos a seguir poniendo poco a poco, ¿verdad?, música de todas estas bandas que están en esa tremenda iniciativa. Para más información, pues en asaltomataradiorock.com. Si usted tiene una banda y quiere ser parte de esa iniciativa, puede buscar información ahí en Asalto Mata Radio Rock, y es tremenda, ¿ok? Bien, vámonos a poner algo que tengo por aquí. Ah, pero este Lechón Atómico no ha dicho los países que nos visitan hoy. Dicen, Lechón, tú no dijiste los países. Vamos a decir de dónde nos están escuchando. Nos están escuchando desde Alemania. Saludos a la gente de Alemania, que siempre está pegada con nosotros. Me cuentan los muchachos que el año pasado, cuando iban a Wacken, cuando estaban por allá por Alemania, se metieron en un garito metalero de estos, y de momento estaba sonando allá la voz del Lechón Atómico. No lo podían creer. Sabrá Dios si es en el garito ese que me tienen puesto todo el tiempo. Saludos a la gente de Puerto Real, España, Valladolid y Teruel y Trabajo del Camino. Tenemos gente de Salamanca también hoy, así que un saludo a la gente de Salamanca. También tenemos gente de los Estados Unidos. Vamos a ver de dónde los tenemos. Estados Unidos, en Las Vegas, Nevada, Houston, Texas, Gainesville. Tenemos Boston, Massachusetts hoy. Tremendo. También tenemos gente que nos visita desde Punta Arenas, Costa Rica. Gente que nos visita de Suecia, de Gutenberg. ¡Wow! ¡Qué bien! Tenemos suecos en la casa. También tenemos gente de Santiago, de Chile. Gente de la República Dominicana, Santo Domingo. Y tengo gente que se conecta de Santiago de los Caballeros, de la República Dominicana. Y vamos a ver los pueblos de Puerto Rico. Tenemos Aguadilla, San Juan, Caguas, Gurabo, Las Piedras, Sabana Grande. Tenemos gente conectada de Quebradillas, Moca, San Sebastián. Gente conectada de Atillo. ¡Ea, rayo! Hacía tiempo no veía gente conectada del pueblo de Atillo. Un saludo a todos los que están, los muchachos del Stover deben ser los que están siempre, que están por Atillo, por allá. Tenemos gente conectada del pueblo de Camuy. Saludos a la gente de Camuy. Ya dije San Sebastián, tengo alguien de San Sebastián del Pepino aquí. Tenemos gente conectado directamente del pueblo de Orocovi. Tenemos a Peñuela, que siempre, siempre, siempre, no importa si llueve, tren, relampaguee, pandemia, temblores, huracanes, siempre Peñuela está presente. Un saludo a la gente de Peñuela. Tenemos gente desde Santa Isabel conectado, Yabucoa. Yabucoa. Extraño Yabucoa. ¿Por qué yo extraño Yabucoa? El encuentro metalero del este. ¿Se acuerdan de aquel tremendo encuentro metalero del este? Hay que revivir eso en algún momento. Ahora con el COVID no se puede, pero en algún momento tenemos que revivir ese tremendo encuentro metalero que había en el este. Seguimos por aquí. Ceiba, Luquillo. Tenemos gente del pueblo de Luquillo. Tenemos Maunabo, ya lo está casi toda la isla aquí, Río Grande, Carolina, Trujillo Alto. Mira para allá, dije Cayey, Cayey y Guabate. Saludo a la gente de Cayey y un abrazo grande a la gente de Jajome. Estuvimos hace como 4 meses por Jajome Y hay buenos rockeros ahí por esa área, ¿eh? Buenos rockeros ahí por esa área. Hay buenos rockeros ahí donde quieran en este país, de verdad que sí. Saludos a todos ellos, gracias por estar ahí. Saludos a Galdi Tommy, que está también conectado. El hombre de las fotos. También, mira, revivió la gente. Yo decía que estaban dormidos en la avanzada metálica en la República Dominicana porque nadie me contestaba. Con la cuestión, me imagino que de las elecciones estaban todos pendientes. Saludos al apóstol del metal, a Junior Maiden, presidente y miembro fundador de la avanzada metálica.net en la República Dominicana, donde nos está escuchando. Un saludo a Joan Sanó, que siempre está ahí al pie del cañón, y Guido Arias Herrera, que siempre está pegado a la nueva lechonera del rock. Bueno, Lechón Atómico, ¿qué tú ibas a poner? Pues mira, por estar hablando Lechón Atómico, no había agendado la canción que tenía que agendar. Así que como esto es un programa en vivo, completamente en vivo, yo voy a sacar aquí. Tengo muchas cosas hoy para poner, ¿eh? Pero a la gente le gusta de vez en cuando yo tiro un clásico. Así que vámonos con este clásico y después voy a poner algo nuevo por ahí que nos llega calientito. Así que vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. Facing one another, I stand up each time. Then all at once, a silence falls as the bell ceases its chime. Upon the line, the challengers with shrieks and cries rush forward. The knives fly out like bullets upon their deadly course. Screams of pain and agony rend the silent air. Amidst the dying bodies, blood runs everywhere. The figure stands expressionless, impassive and alone. Unmoved by his victory and the seeds of death is sown. Es que Judas Priest define lo que es heavy metal. El disco, esto es The Sentinel, Defenders of the Faith, es el disco. Judas Priest en la banda. Diablo, qué clásico. Vámonos con esto. Se acabó, Johnny. Se acabó. ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. Hola, soy Sara Monzón, vocalista de Contracara, heavy metal desde Lima, Perú. Y tú estás escuchando metalpr.com. Está escuchando del Perú, la banda Contra Cara, el disco 1307, el tema Sangre de Serpiente, tema número 5 de este disco del 2019. Soy Ted de Contracara y nosotros también estamos en la lechonera del rock. No te lo pierdas. ¡Beber, beber! ¡Me siento seca! Espérate, para. ¿Qué tú dices? ¡Sí! Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza, quiero tomar cerveza. ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Yo no sé qué esperan, pero hace tiempo es hora de abrir una cerveza. Vámonos con esto, solicitado. eso que escuchan es Lamb of God, que tiene un título bien largo, ¿eh? Es Terror Anubis in the House of Frank Pollard. Yo alguna vez le conté lo que me pasó en el concierto de Lamb of God a mí. Yo fui al concierto de Lamb of God y no me acuerdo casi el concierto de Lamb of God. Yo vi a Lamb of God en 3D, ¿eh? En tres dimensiones, con todo lo que bebí esa noche. Me acuerdo de pedacitos. Bueno, fue solicitado, vámonos con esto. No habrá producción, se cierran las empresas cerveceras, se cierra, se para la distribución de alcohol y por consecuencia la venta de bebidas alcohólicas. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! ¡Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad! Hola, regresamos y no nos para nadie. La nueva lechonera del rock. Regresamos mejor que nunca. Por avanzada metallica.net, metalpr.com, heavymetalmansion.com y ahora por asaltomataradio.com. La número uno en el ciberespacio. Bueno, y como estamos en una era de gente que se queja de todo, a mí se me quejaron por ese anuncio que acaban de escuchar. Sí, ese anuncio que acaban de escuchar, que se oye despegando un cohete para el espacio, ¿verdad? Y me criticaron porque ahí está la voz de Sergei Koryolev hablando con Yuri Gagarin. Y a la misma vez atrás, pues tenemos el conteo regresivo de los americanos cuando mandaron al Apolo para arriba. Pero creo que ese conteo regresivo es del Gemini, del Gemini, cuando lo enviaron. Y aquí se quejan de todo. Mire, la historia es historia. La historia es historia. Y esto es un programa. Se molestan porque puse a los rusos, en ese caso los soviéticos, puse a Koryolev hablando con Yuri Gagarin. Y entonces puse también a los gringos ahí. También se me van a enfogonar con eso. No te digo yo. El otro día, yo que pongo hasta, hago hasta parodias aquí con Hitler. Parodias, hecho parodias con Hitler, hecho parodias con. Tengo otra que estoy preparando. Pero no es con Hitler, es con otro personaje de la historia. Tengo otra parodia con Hussein. Y hasta eso se me quejan. Pues, gente, cójanlo suave. No sean changos. Cójanlo suave. ¿Ok? Esto es para disfrutar. Y como esto es para disfrutar, y ustedes mandan, y yo obedezco en cuestión de cuando piden temas. Pues vámonos con este tema que es un clásico, clásico, clásico. We'll be right back. Eso es Los Vaqueros del Infierno, Cowboys from Hell, Pantera. Bueno, y dice que Phil Anselmo va a reemplazar a Tom Araya en Slayer. ¿Será eso verdad? Dicen que eso es un rumor que corrió por ahí. Veremos a ver. Bueno, vámonos con esto. A algunos no les gusta el metal, pues que se maten. El metal patea traseros, así es como funciona. El metal viene en diferentes formas. Metal industrial. Metal escandinavo. Metal vegetariano progresivo. Black metal. Super black metal. Y lounge. Elijan el que quieran, pendejos. We'll be right back. Bueno, y si Lechón Atómico no sube el volumen, pues no pueden escuchar lo que estaba diciendo. Eso fue Serpentor, banda dura, dura, dura de thrash metal de Argentina. Y es que mira la letra que esta gente tiene. Es que esta letra está brutal. De esa canción se llama Controlando la Nación. Y entre medio de las cosas que dice, desde el principio existió la desigualdad y esto hoy se agudizó, no tiene comprensión. Quienes se pudren en riquezas hoy están llevando al pueblo a un marginal infierno, destruyendo nuestra clase obrera, pagando miseria, empobrecen más. Rebelarse ante quien esparce la peste del hambre, controlando la nación, expulsados a gestos actuales, empujados a la oscuridad. Muchos no advierten la maldita desunión, viven sus vidas sin demostrar sus miedos, destruyendo nuestra clase obrera, pagando miseria, empobrecen más. Rebelarse ante quien esparce la peste del hambre, controlando la nación. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué clase de tema! ¡Qué clase de tema! Y sigue por ahí, dice, la sociedad tropieza con desilusión, desolación, desnutrición, explotación. La clase media significa dignidad y buscarán de llevarla a la extinción. ¡Qué pelote tema! ¡Qué pelote tema! ¿Cuándo yo voy a ver una banda de Puerto Rico escribir así? ¿Ah? Yo no sé si es miedo o qué es otra cosa. Y yo lo he dicho, y me pelarán por ahí en los... Me pelarán por ahí. Pero entonces tú vienes y dices, escriban algo así. Ah, ¿qué tú te crees? Que esto es Calle 13, como me dijeron a mí. Ah, vámonos con un tema. Vámonos con un tema de verdad. Vámonos con un tema de verdad heavy metal. Duro, no, que es heavy metal. Esto es thrash metal. Un tema también de una banda que en su tiempo no claudicó en su mensaje. Y también es una banda de thrash metal de cual inspira a la banda Serpentor que tocó anteriormente. Esto es Testament de su última producción. Vámonos con Dreamer Deceiver. We'll be right back. estoy de acuerdo con Dark Neruda. Este es uno de los discos del 2020. Todavía no he hecho la lista, obviamente. Estamos a mitad de año y este disco está en los primeros. Un discazo, si usted no lo tiene, Titans of Creation. Los muchachos de Testament. Con la tremenda voz de Chuck Billy, que también es sobreviviente del COVID. Huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia, que detenga a la nueva lechonera del rock, como siempre, al pie del cañón. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Bueno, ya volvimos aquí a los estudios de la nueva lechonera del rock. ¡Aplauso! Está bajito los aplausos. ¿Qué pasó ahí? Yo tengo un revolú aquí con esto. Espérate, baja aquí, sube acá, sube acá, sube acá. ¡Aplauso! Ahí se oyen mejor los aplausos. Ahí están. Este lechón atómico tiene un revolú siempre con los volúmenes. Pero es que, gente, yo soy solo. Yo estoy solo aquí haciendo todo, parezco un pulpo. Me debo llamar el pulpo atómico en vez del lechón atómico, porque tengo mano en el teclado, mano en el celular, mano en el mixer, mano en el programa que uso para play, más tengo otros programas que a la misma vez agarran otros sonidos, más la gente que me escribe. Y aunque usted no lo crea, hay veces que tengo que consultar el internet. Por ejemplo, yo consulto mucho lo que es los archivos del metal, los Metal Archives y Enciclopedia Metalum, porque hay veces que quiero confirmar pues los datos que tengo para no estar diciendo lo que no es, y a veces digo lo que no es y tengo que corregirme, pero es parte. Bueno, me cuentan, tengo que decir info@acrockradio.com, info@acrockradio.com, para si usted se quiere anunciar con AC Rock, o me lo dicen a mí y yo de aquí los hago el contacto con ustedes. Si usted pues no tiene el contacto, si se quiere anunciar y apoyar esta emisora AC Rock, que también nos engalan estar conectados todos los domingos. Vámonos ahora con un tema que salió ayer. Sí, esto es un tema que salió ayer, que me encanta la letra y va así por la línea de Controlando la Nación, que fue el tema que escuchamos de Serpentor. Vámonos con Cabral, sí, Carlos Cabral, el cantante de Tren Loco, de su proyecto solista. Cabral sacó Luchando por la Libertad ayer. Y es un tema que, si lo escuchan, tiene que ver un poco con el COVID y toda esta situación que estamos pasando de la privación de la libertad. Y pues de todo esto pues se hace un tema cuando se cocinan todas estas ideas. Vámonos con esto es Cabral, Luchando por la Libertad. Eso fue lo nuevo de Cabral, luchando por la libertad. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. Running Wild, Beggar's Night. Dedicado a Joey, que está en Jacksonville escuchándonos. Suena Beggar's Night, el tema del disco Under Jolly Roger de Running Wild de 1987. ¡Qué rayos! Los piratas del metal directamente desde Hamburgo, Alemania. Esto es Running Wild, un clásico, clásico, clásico. Beggar's Night. Y dependiendo de cuándo tú compraste este disco, porque este disco me he dado cuenta que el que yo tengo, que lo compré en CD ahora, pero yo tenía este disco hace muchos años, lo tenía en cassette, en tape, en cinta. Y ahora me doy cuenta que el disco que compré tiene los temas en desorden. Beggar's Night se supone que sea el tema número 4 del lado, el cuarto tema del lado A. O sea, del lado A del cassette. Y en este CD que compré, que es una reedición más adelante del disco, es el segundo tema. Mira qué cosa. Segundo tema del disco, luego de Under Jolly Roger, que es el tema más famoso. Bueno, gente, vámonos con este último tema porque se nos acabó ya el programa. Y nos vamos con un tema que hace tiempo yo no termino el programa con este tema. Y esto va dedicado a Jaycee River, que le encanta esta canción. Y a mí me encanta también, me encanta también que es un himno. Esto es Borax. Y el tema se llama Vicio del Alma. Me encanta esta letra. Thank you.